Baila, baila como el pingüino, baila. Pero bailando el pingüino. Baila, baila como el pingüino, baila. Vengan todos a bailar, es algo sensacional. Vengan todos a bailar, es algo sensacional. Un baile elegante y fino, es el baile del pingüino. Se baila así. Baila, baila como el pingüino, baila. Pero bailando el pingüino. Baila, baila como el pingüino, baila. Ay, baila que baila, baila, baila como el pingüino baila. Lo bailaba don Simón con muleta y con bastón. Lo bailaba don Simón con muleta y con bastón. Lo baila también Quirino, es el baile del pingüino. Se baila así. Pero bailando, bailando el pingüino baila, baila, baila, baila el pingüino. Baila, baila como el pingüino. Todo el mundo, todo el mundo bailando, baila, baila, bailando, pingüino, bailando baila. Como, como el pingüino. Baila, baila como pero el pingüino. Pero baila, baila, baila, baby, como baila, el pingüino. Baila, baila como el pingüino, baila. Ay, baila que baila. Bailando, bailando, baila, baila, bailando, bailando, pingüino, bailando baila. Como el pingüino. Baila, baila como el pingüino, baila. Bailando que baila.